procuremos con gloria vivir. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. ¿Y cuál te gusta entonces? A ver, espera, vamos siguiendo bien. Radio, baño con helados, es muertos con helados. Muertos con helados. Está bonito. ¿Gente que palmó? No, sí. No, gente de... Oh, ok, sí, fue una pregunta a Susana, ¿no? Fue como... Sí. ¿Vivos? Sí. Escritores, panelistas con helados. Panelistas me parece que va a morir, ¿no? Panelistas con helados. Panelistas la veo difícil. Sí, panelistas con helados, ¿de cuántos conoces? Son 5, ¿no? No, pero hay una bocha. Utensilio. Con ese. Utensilio. Bien, utensilios. Es como cocina, ¿no? Va con el mismo plan. Cocina con helado me gusta. ¿Qué, cuál? A ver, hagamos una votación, ¿eh? El suyo vale, Quiroga. También usted, Darío Góngora, ¿eh? ¿Cómo está? Estamos con Ana Carolina. ¿Cómo estás, Ana Carolina? Muy bien. Esperando ansiosa la consigna porque me cuesta mucho y sí, en cuanto a la bueno, sepa, ya vamos mi cerebro a elegir, se pone a pensar. Entre todas las que están planteadas, vamos a elegir alguna. Señor Gustavo Lista, uruguayo, ¿cómo está? ¿Bien? Muy bien. Felicitaciones por haberle empatado a Irak y ganado por penales, ¿eh? Parece que llega clasificado para el Mundial Juvenil Sub-20. Lo felicito. ¿Me lo dice en tono irónico o me lo está diciendo? Mitad y mitad. Un empate con Irak tampoco para... No, estamos en final de un Mundial. Sí, sí, sí. Es el único título que le falta a Uruguay. ¿Sí? El Mundial Sub-20. Ah, ojalá lo gane. Gracias. Bueno, y Góngora, Darío Góngora y Ale Quiroga. ¿Cómo están? Bueno, entre todos, a ver, votaciones, nombres con helado. El primero no lo entiendo. Después viene útiles con helado. Utensilios con helado. ¿Útiles escolares? Sí. Marcas con helado. Panelistas de televisión con helado. Escritores con helado. Que puede ampliarse a literatura, puede ser cuentos, puede ser esas cosas. Autos con helado. Radio con helado, programas de radio con helado. Baño con helados, elementos del baño con helado. Muertos con helado, que es hacer un ejemplo, John Fisher and Kennedy. Plantas con helado. Farmacia o remedios con helado. ¿Y el primero cuál era? Que no leo, no entiendo. ¿Electo? ¿Cómo es? Electrodomésticos con helado. ¿Cuál le gusta? ¿Yo puedo votar? Sí, claro, sí, para eso le estás. Utensilios del baño. Por eso, baño con helado, el baño. Elementos del baño. Elementos, ¿sí? Del baño. Perfecto. ¿Estás votando porque se te ocurrió algo o estás votando porque te parece porque me parece que es lo más amplio? Un mundo con gran amplitud para explorar. Es bien. Increíble, vale la pena describir la tensión corporal que está transmitiendo Ana Carolina pensando sobre el elemento del baño. Está con una viroma en la mano, con un papel en el otro y todo el cuerpo erguido, intenso. Sí, sí. Sí. Claro, no se acuerda, entonces le hago un repaso rápido y me dicen. Electrodomésticos, nombres, útiles, utensilios, marcas, panelistas de televisión, escritores, autos, radio, baño, muertos, plantas y farmacia. Panelista le gusta a Góngora. ¿Usted, Felipe Buenaventura? ¿Estamos al aire? Sí. Hace como 15 minutos. Puta madre. No, el Confer. No existe más. El AFCA. El tema de la lengua. Kafka. Escritores. Yo iba a decir, yo tenía anotado escritores como posibilidad. Bien, perfecto. Que... Usted, Quiroga, estaba por marcas. Muertos. Estaba por muertos. No, bueno, todo sucederá. Defino literatura también. Hacemos literatura en el sentido amplio, metemos cuentos. Escritores. ¿Puede ser escritores muertos en el baño? No, bueno, mentira. Sí, como Michael Hutchins. Igual hay que aguantar el programa, por lo menos hasta fin de año, entonces sí que vamos a tener que... hagamos escritores solamente, ¿no? Escritores, así que después nos queda libre cuentos y novelas, nos quedan libre para... Como por ejemplo... Frutos del Borges. Increíble. Dostoyevsky, notos al whisky. Bien. Vale decir en vez del sabor el postre tipo Adolfo Bioy Casatares. Muy bueno. Casatares entra como piña, va como bien. Piña, va como piña. ¿Alguno? Dejale un rato, hablemos del día. Vos ya sabés cómo es esto. ¿Qué tal estuvo tu día? Bien, vamos a hablar de otras cosas. Bien. Hoy no hice mucho en general. Ah, sí, sí, estoy, voy a dar un coaching de stand-up. Mi situación económica me llevó de vuelta a la docencia. Justo cuando pensé que estaba afuera, me vuelven a arrastrar adentro. O sea que ahora se ha convertido usted en competencia. En un coacher, en un coacher. No, él es coacher, yo casi nunca coacheo. Perfecto. Sí. Ay, sí. Se me ocurrió uno. ¿Qué? ¿A usted o le dieron ayuda? No, a mí se me ocurrió. Ah. Se me ocurrió de afuera para adentro, pero se me ocurrió. Sí, y tenés que leer un diario con una anotación para decirnos cuál se te ocurrió. Sí. Okay. Como Nick, que él también tiene que leer un diario con un dibujito para que se le ocurran cosas. Es cierto. Macedonia Fernández. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. ¿Qué muy tal? Muy bien, Ana Carolina. Sí. Te felicito. Gracias, Uruguayo. El único que me apoya. No, no me acusa. Fino. La verdad, Ana Carolina, culto, me sorprendiste. Culto. De nivel de cultura, no te tiró un escritor. Nunca imaginamos. No, el maestro de Borges. Hay que, sí. Claro. ¡Pah! Hay que conocer. ¿Conocés la obra de Macedonia? Sí. Museo de la novela de la Eterna. ¿Puedo decir el edificio que él construyó? Ese es Baldomero. ¿No lo terminaron? ¿El de los balcones? No. Porque justo vino Cacciatore y no lo pudieron terminar. Ah, muy bien. Maldito Cacciatore, siempre en todo. Todo de él. Cacciatore es un gran nombre para un intendente. La verdad que intendente de Garca, intendente Garca, Cacciatore iba como anillo al dedo. Es que con ese nombre... Te pide Garca, te pide Garca. Estas cosas que te marcan. Por ahí era buen tipo, pero el nombre ya, ¿viste? Es como... El otro día pensaba, por ejemplo, si llamarte Paz Guerrero. Difícil, pensaba, ¿no? Como, sí, como estás como todo el tiempo entre... Ay, ah, ay, me enojo. O me pacifico. Sí. Pensamiento profundo, ¿saben? ¿En qué gasto mi tiempo? Se pregunta la gente. En pensar. Soy así como un griego, pero argentino. Un griego argentino que está dando coacheo de stand-up. O sea que si alguien necesita una manito, sí. Te pone un Twitter, te escribe un mail, te llama por teléfono, sí, y te dice... Sí. Y ahí ustedes ven cómo es la mecánica. Yo de mala gana voy a decir, por favor, sí, pasá, vení, vamos a ver qué podemos hacer por vos. Pero, en fin, de mala gana, de buena gana. Bueno, pero podrías haber dedicado a vender, a ser vendedor, porque tenés algo muy especial. Sí. ¿Sí? Sí, un don. Tenés un don. Sí, un don Johnson. Col de Mineiro. Qué calor que hace en este estudio. Hay penales. Sí, yo me estoy desabotonando. Yo voy tirando así por lo bajito, sin maleta, para que vaya a sepa. Hay penales, está bien, perfecto. Estamos jugando, bueno, vamos a comentar semifinal de la Copa Libertadores de América. Sí. Newell's Old Boys de Rosario versus Atlético Mineiro. ¿Esto está sucediendo ahora? Definición por penales, luego de ganar Newell's en Rosario 2-0 y perder 2-0 ahora en... El otro finalista. Belo Horizonte, ¿no? El Atlético Mineiro, ¿de dónde es? Me parece que es de Belo Horizonte. Acá tendrían que saber estos deportólogos todos de la otra radio. ¿De dónde es? ¿Alguno de ustedes juega al fútbol asiduamente y ha jugado así en campeonatos donde están en la presión de meter el penal? Sí, y lo metí. Muy bien. Y yo como arquero. Siempre lo metí. Tengo el orgullo de decir eso. ¿Que cada vez que pateaste un penal lo metiste? En momento de definición lo metí, siempre. Gol de Newell's. Sigan hablando. Uno a uno. Gol de Motomel, digo de... Y una vez metí uno de tiro libre. Fue más lindo todavía. Fue más mayor la sensación. Más difícil este tiro libre. Sí. Igual la presión a mí me mata. Cuando la presión de afuera... El penales era fácil, pero después jugaba mal los partidos, generalmente. Sí. Nunca, qué sé yo. Y después uno se elige esta profesión de exponerse todo el tiempo. Claro, que la presión... ¿Por qué? Y bueno, ¿qué va a ser la presión? ¿Qué pasa? Tan raro mi inconsciente. Che, hay un jugador que está jugando vendado. Sí, porque... ¿Qué arquero se llama? ¿Lo están dejando jugar así esta persona? Es una momia. Sí, bueno, tiene una vincha. Se debe haber golpeado la nariz y la cabeza, por eso tiene una vincha. Es el arquero de Newell's. De Newell's. Estamos a punto de ver cómo le patean un penal. A ver... Y se lo clavaron en un ángulo. Hasta el fondo, dando un paso de carrera. No le importó nada la vincha en la cabeza, la lastimadura, le dijo, anda a buscarla. Sí, bueno. Bueno, ¿cómo estuvieron ustedes? Hace mucho que no la veo, una semana. Bien, no hice de todo. Hoy estuve con animales y niños. Ajá. ¿Todos juntos? Andando, transportando un perro en bicicleta. No, yo en la bicicleta, el perro corriendo. Y después... pensé. Sí, el animal sufre. Acá. ¿El animal? Sí. ¿No puede parar? ¿Cómo? Si el perro quiere detenerse, sí. Sufre, dice Darío Góngora. Sí. Acá el tema... el viaje. Después, a propósito, güey. El perro lo iba arrastrando prácticamente. Sí, es como la kriptonita de Góngora. Acá se puede joder con todo menos con perros. Menos cuando con hablamos perro. De maltrata perro, Góngora se le vuelan los pájaros. ¿O no? ¿Verdad? Es así, ¿eh? Es así. Sí. Bueno, discúlpeme, Góngora. Yo, además de maltratar perros, además de maltratar sanguinaria perro, y cruelmente... Después, maltraté un niño. Un niño, lo hizo correr al lado de la bici. Un año, y sí, también. El niño no importa. Sí, Góngora, que el niño no importa, es anecdótico. ¿Y el niño qué es? ¿Un pariente suyo? Es la criatura de unos amigos muy cercanos. Ah, muy cercano. Y usted lo va a visitar y entonces... Claro, pero es un niño muy... Dócil. Muy de mi onda. ¿Sí? Dice yo. Y pero igual cuando vas a cuidar un niño, cuando vas a estar con un niño, pero que no es, que sabes que a tal hora esto se termina, sí. Te cambia vos algo en la psiquis. Está buenísimo. Que lo haces de otra manera. Ahora, sí, si claro. El niño está ahí y sabes que van a pasar 25 años, el otro si día... no tenés suerte 35 y todavía va a estar ahí, lo haces desde otro lugar, me parece. El claro. Otro día me contó una amiga que tiene una amiga que quería tener un chico, quería tener un hijo, fa, lo tuvo. Y ahora no sabes qué hacer. Y lo odia ahora, lo odia. Dice la puta madre. Sí, lo odia profundamente. ¿Podés decirme sí. Con qué nombre y... empieza el nombre de esa chica? ¿De esa chica? ¿De la que tiene el hijo? Que ahora lo odia. No lo sé. Ah. No lo sé porque es una amiga de una amiga. ¿Pensás que la conoces? Yo conté sí. Una amiga que odia. Bueno, no, es que a mí me llamó. Quiero un hijo y ahora no lo quiero. A mí me llamó tanto la atención que hablé con el psicólogo del tema. Yo hablo no solo mis temas, sino sí. El otro día, o temas varios con el psicólogo. El otro día me contó un sueño de él incluso. Fue muy absurdo. Qué bueno. Situación de lo más rara, que el psicólogo diciendo, y yo no sabía lo que soñé. Tenía como una pantera durmiendo acá, y yo dije, ¿por qué me estás contando todo? Muy bueno, es como era el médico te diga, y mira, a mí me salió un bulto acá, y te haga que lo toque. Palpa. Lo del sí, claro. No, bueno, qué sé yo, es barato, eso es importante. Capaz que es parte de la terapia, decir, a ver cómo reacciona este pibe capaz. Cuando yo le cuento mis sueños. Capaz. Igual yo solo podría analizarme con alguien así. Yo el lacaniano ese que estaba en silencio y te decía, ja, y vos hablás solo y te dice, ja, en un momento me crispa los nervios y me voy, huyo, despavorido. Hablá como un ser humano, carajo, le digo así. Bueno, entonces te funciona tu terapeuta. Pero le contaste el caso de la persona bueno, que... Si ustedes, el resultado está a la vista. Ustedes me avisan cualquier cosita. Le conté el caso de la persona esta... Que tuvo la criatura exacto. Queriendo tenerla y luego y no la que quiso. No la quería y lo odiaba. Y me dijo que es perfectamente normal. Que sucede mucho. Que nos pasa a todos. No, a las madres les suele pasar así. Al principio que en un momento dicen, no aguanto más porque es muy demandante. Y después ya el pibe crece y ya se calma. ¿Cuánto tiempo tiene esta criatura? A ver. 18 años. No, esta es... Todavía creo que no tiene un año. No tiene un año, tiene menos de 12 meses. Bueno, esta sí, creo que tiene por ahí también. Sí, para mí que son la misma, ¿eh? Para mí que es la misma. Bueno, ojalá que se revierta la situación o que podamos conseguir algunos otros adultos significantes en la vida de esa criatura que no sea la persona que lo odia. Yo creo que se va a resolver. Les debe pasar a todos. Sí. Los que tienen niños. Sí. A todas, sobre todo. Es posible. Y al varón también. De repente no tenés nada y de repente tenés un niño. No debe ser ahí, re demandante. Yo, por ejemplo, voy a lo de un amigo y que tiene una hija de 3 años. Todo el tiempo la hija le pide cosas. Todo el tiempo llego yo y empieza, no, que esta, la otra, que ayudame, que no, que en un momento yo me canso de verlo, ¿no? Qué tremendo. Uf. ¿Sabes que yo soy mellizo y... ¿Sí? Sí. Yo me puedo cruzar con otro Simonetti y sí. Digo... Sí, que no tiene ni parecido. Es más, y si le digo Simonetti me va a decir, sí, soy yo. Sí, exacto. Porque el apellido es el mismo. Claro. Si vos sos Simonetti, sí. Del 6 de julio, del 78, sí. Claro. No, pero yo lo voy a hacer. ¿Quieren que les cuente algo rarísimo? Rarísimo, porque no puedo parar. Otra rarísima fue, voy a un casting. Rarísimo, perdona. Es lo que está pasando ahora, que se acaba de errar 2 penales Mineiro y también 2 Newell's, que no los atajó el arquero. Y uno parece querer tener sexo con Dios, mirando sí. Al cielo y haciendo sí. Así. ¿Qué fue lo raro que te pasó? Escuchen, porque esto es posta que es raro. Voy a un casting en el Cris Morena Group, sí. Ahí para Casi Ángeles. No, me llaman para un casting. Ah, es guita, hay que ir. Ahí no, llaman solo gente puede. Guapa. ¿Casi Ángeles es un programa que está en el aire ahora o está en el aire? No, hablando de esta mujer. Esa de un par de años. Es de hace, justo estaba viendo una foto de Cris Morena, Félix. No sabemos por qué. Vestida de colegiala. Es como Federico Klem con extensiones. Sí, Cris Morena con jumper a los 45 años. Sí, parece una especie de Axl Rose. Va Ronaldinho, a ver que no le tiene. No le uy, uy, uy, uy, mira lo que hace Ronaldinho. Gol. Cómo camina, qué jugador, qué increíble. Bueno, en fin, voy al casting ese. Sí. Tenés que pasar con una chica. Bueno, dale, paso con una chica. ¿Cómo es el apellido de la chica? Simonetti. ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué locura, Simonetti! ¡Wow! ¡Jojo! Simonetti, justo y nos toca pasar juntos en el casting. ¡Qué gracioso! Ojo, te la tenés que chapar. Hacemos el casting, hacemos el casting. Bueno, volviendo, ¿cómo te vuelves? Yo me vuelvo en tren, qué sé yo. Ah, bueno, vamos, porque yo también me vuelvo en tren, viste, ahí en Olivos, era Martínez. Bueno, ya charlando, dijo, ay, que somos familia, Jojo, que ¿Y cuándo naciste? 6 de julio. El mismo día que yo nací. No. Sí. Sí, de hecho el sábado pasé por el cumpleaños de ella. Somos como primos. Y no, pero no. Es pero todo no, coincidencia, no son primos. Pura coincidencia, no, nada que ver, no. Ni es una trilliza ni nada. Acaba de quedar afuera en el de la final. Uy, cerró el penal. Pobre. Pobre. Pobrecito. Hoy justo estuve, después del perro y el niño, miré un poquito de televisión como para pegarme un chutazo en el cerebro de celebración. Lo vi a uno que, cuando yo la última vez que miré televisión, era arquero de fútbol, ahora tiene un... Goicochea. Tiene un programa de televisión. Goicochea. Donde está, tiene un micrófono pegado a la cara y sostiene... la parte de arriba de un micrófono antiguo, pero que no va a ningún lado. O sea, cuando el plano amplio se ve que el palo se le corta ahí. Bueno, decís, una bizarrada. ¿Para qué carajo? ¿Por ahí... qué no te conseguís un micrófono antiguo que funcione y que no claro. está ahí? Claro. Sí. O sea, el periodista... u otra. Y era un arquero de fútbol antes. Y lo vi a Maradona diciendo que el gol a los ingleses había sido con la mano y que los compañeros le decían que fuera de que dijera... Creo que viste que era un programa con... viejo. Una seguramente. Repetición de un programa de los que hacía... porque yo ya lo vi eso hace como 7 años atrás. Sí, bueno, sí, no. Perdón. No lo sé. ¿Pensé no que lo venía sé. Con una primicia? No, no lo sé, no lo sé. No. Me gustó igual ver la mano. Decía, ¿qué voy a decir que era con la mano? La verdad que tanto la carrera de Goico tampoco es que la sigo un montón, ¿no? Tenía él unos calzoncillos muy lindos. Muy lindos. Muy lindos. ¿Eran la marca? ¿Alguno le recuerda? ¿Arquero? Creo ¿arquero? No, arquero porque te ataja las bolas, ¿no? Compre calzoncillos arquero y sus bolas quedarán contenidas. Retiene, ¿viste? Claro. Así, con los pulgares atrás. Claro, el eslogan sería así, calzoncillos arquero, retiene la pelota. Después Reuto mantenía los calzoncillos piloto. Sí, claro. Exacto, sí, y así. Los de Vilas se llamaban pelotitas, calzones pelotitas. Encordado. Y la guinda, como se le dice cariñosamente a la pelota de rugby, era la de Hugo Porta, por ejemplo, ¿eh? Y ahí tenemos toda una saga de ropa de interior de deportista. Eso pillando. ¿Usted bien, Félix, está en el programa? Sí, sí, sí. Sí, mundo fue. No, es que están hablando, la verdad es que, no sé, los veía tan entretenidos que... Está vestido una onda Cris Morena hoy, ¿eh? Me han dicho Harry Potter también. Sí, porque tiene una onda media estudiante de colegio privado. Sí, me han dicho, sí. De otro país. Es que es eso lo que les contaba. Me tuve que sacar la foto del DNI y a mí me enseñaron eso. A mí me gustaría mucho ser el fotógrafo del DNI y que de golpe te caiga el sujeto. Y sabes que tengo que sacar la foto y ves que se pone el saquito rojo y la corbatita. Es que esto tiene una explicación. Coquetería la explicación de toda tu ropa. ¿En absoluto qué? Se lo estaba explicando a la señorita Ana Carolina. Que lo que sucede, lo que a mí me enseñaron, lo que me enseñó mi padre, es que hay que ir y sacarse la foto del DNI arreglado, porque después, si se lo tenés que mostrar a la policía, la gente agarra y dice, ah, mirá, es un pibe bien este que está meando en la comisaría, ¿entendés? Entonces, son ese tipo de cosas que hay que tener en cuenta. Bien. No, en fin. Apelar no solo al sentido común, sino a la humanidad de la policía. O sea, una misión imposible prácticamente. Sí. Y por otro lado, me dijeron que Frutos del Borges, que era lo que había pensado, ya fue un tuit que se hizo en Calles con Helado, así que estuve como resignificando hacia dónde iba yo con mi tuit y probablemente me quedé con Frambuesábato. Ah, mira. ¿Fue Sábato? Frambuesábato. Ah, Frambuesábato. Sí. Está muy bien. Es muy rico ese gusto. O Frutillábato me gusta más, porque es como más tenso todo. Es como demasiado fuerte. Frutillábato. Sí, hay helados que te transmiten angustia, por ejemplo. Estoy pensando así, algunos. Que como sea. Cual. No, acá ejemplo, hay una seguidilla de... De Joyce. Algo que tenga el Ulises de Joyce. A ver, sí, no. ¿Cómo se llama el otro? El... Sí. Camus de Maracuyá. Camus de limón. Y te lee la peste. Sí. Bueno, es hora de hacer una apertura, ¿eh? Vamos a hacer la apertura. 104 Radio Splendid, la broadcasting de las iniciativas felices, se enorgullece de presentar la hora doble. Fuerte ese aplauso, Estudio Mayor de Radio Splendid. Con la conducción de Federico Simonetti y Félix Buenaventura. Y hoy las columnas de Ana Carolina, la columna norte y la columna sur viene de Uruguay, desde Canelones, encabezada por el uruguayo Gustavo Lista. Columnista tenale Alejandro Quiroga, está ahí en la producción. Hola Quiroga. Y Darío Góngora, que es el más aplaudido siempre. Bien, vamos a hacer rápido esta parte. Nac and Pop. Nac and Pop, querés morfar gratis. A vos te hablo, señor taxista, señor persona que anda en la calle en este momento y dice, ay, qué ganas de comerme algo porque me quedé con hambre, porque fui a un restaurante y era muy poquito lo que servía, un restaurante de Palermo, me pedí una milanesita sobre un colchón de hojas verdes y tengo una lija que no puedo más. Bueno, pueden comer en Nac and Pop, pueden pedirse cualquier hamburguesa, cualquier pancho al estilo uruguayo, frankfurter. Frankfurter. Oh. Frankfurter. ¿Cómo es? Frankfurter. De Frankfurt. Eso. Frankfurter. ¿Y cómo tengo que hacer? Y bueno, listo. Se pueden pedir cualquier cosa para comer y para ver si pasan por Freire 932. Tres personas, los primeros tres que pasan se ligan un voucher. Incluso si pasan dos, se llevan dos vouchers ahí en el momento. Si pasan wow. Dos juntos. En Freire 932, los primeros tres que pasan por la puerta de la radio están pasando más bien tarde. La gente está tomándose su tiempo. Usted, señor escéptico, que dice, no, no voy a pasar porque voy a encontrar, sí, va a encontrarlo. Vos que va a encontrarlo. Estás en una primera cita y querés hacer un plan especial. Ahí está. Que involucre a todo mundo. Eso. Bueno, venite con tu cita hasta la radio y se llevan un voucher cada uno. Tengo un poquito de hambre, le decís a ella, ¿no? Claro. Bancame. ¿No te bancás una caminata? Vamos a tomar el 151. Vamos a tomar el 151, nos deja en la puerta. Nos vamos a bajar ahí. Sí, nos deja en la puerta y después caminamos hasta Dorrego bajo la lluvia y ahí está en la campopa. Romántico. Sí. La bueno, lluvia siempre es romántica. Sí, siempre. Y Nacampop también. También. Bueno, los primeros tres, Freire 932. Y después un kilo de helado de Cadore para la consigna que ya mencionábamos. Una consigna que muy es... muy erudita, que es literatura con helado. No, escritores. Escritores. Escritores. Hemos guardado literatura. Para otra ocasión. Escritores bien. Con helado es el hashtag. Lo pueden hacer en arroba la hora doble en el Twitter. Lo pueden hacer en facebook.com/hora doble. Y en el 4010-7157 y 7158. ¿Cómo eran los ejemplos? El mío era Dostoyevsky, no tos al whisky. El mío era Albert Camus de Maracuyá. Camus de Maracuyá. ¿El suyo? Adolfo Bioy Casatares. Casatares, muy bueno. El mío era Macedonia Fernández. Macedonia Fernández, muy buenos ejemplos. Escritores con helado, para participar de la consigna. Bueno, participan de la consigna y se llevan un kilo de helado de Cadore, que es en Avenida Corrientes 1695, ahí frente al Paseo de la Plaza. Vamos a una tanda y ya volvemos con la hora doble. ¿Cansada de tener que pagar abultadas cifras cada vez que llamas al electricista? El plomero te ve la cara cada vez que viene a arreglarte el cuerito que pierde. Cada vez que pasa para ayudarte a reparar la lámpara al encargado, se te queda 5 horas en tu casa. De los creadores del novio perfecto y del espejo que afina, llega el chongo a domicilio. Callado, fuerte, hábil, con solo una aplicación, tu mascota se transformará instantáneamente en un amable caballero que arreglará todas las cosas que no funcionan en tu casa. ¡Ay, caramba! Se inundó la cocina. ¡Firulais! ¡Firulais! Señora, ¿por dónde empiezo? El chongo a domicilio. Llamando dentro de las próximas 2 horas, incluiremos en esta formidable oferta el chongo comprensivo. 5 horas de escucha garantizada para contarle todos tus problemas. Y bueno, nada, la hija de puta de contabilidad me tiene idea. ¿Viste que te conté la del otro día, la del cuarto B? Bueno, esta es mucho peor. El chongo a domicilio. ¡Pirulais! Espacio publicitario. Nac and Pop, come bien al mejor precio. Nac and Pop, come carne de verdad. Nac and Pop, 24 horas abierto. Es Nac and Pop.

Red Hot Chili Peppers, escuchábamos con uno de sus temas nuevos llamado igual a Californication. Llamado, sí, sí, sí. Nos estamos copiando como si fuésemos la última temporada de Mad Men. Sí, la sexta temporada. ¿Y quejas de la sexta temporada? Sí, hay dos momentos buenos. Me habían hablado muy bien de la sexta temporada, ¿no? Al final no la veo. No, la quinta está bien. No resisto la barrera de la quinta. Quinto capítulo, sexto capítulo de la quinta temporada me entro a aburrir y... ¿Estás con la quinta y te está pasando eso? Sí, no retengo después del quinto, sexto. Se me hace todo lo mismo. El mejor momento de esa serie es el capítulo de unas primeras temporadas que meten un tractor adentro de la agencia y le pisan el pie a un... Muy bueno. Sí, muy eso bueno. De lo mejor. Eso fue un gran capítulo. Eso es lo mejor. Sí, hay dos o tres momentos así con esa calidad. Pero hay eso que te sorprendían y de golpe la serie dijeron como, bueno... Bueno, a mí me pasó que además perdí la sorpresa de la quinta porque fui a casa de mis viejos son fans de Mad Men y le dicen a mi hermano, ¡qué horror al final cuando papá se suicida! ¡No! ¡No! Sí, es como... Y algo así, nosotros teníamos un chiste en la secundaria que era decir, el Rengo es Kaiser Sose. Era muy bueno. Sí. Le llamamos a ese efecto el Rengo. A una persona que yo conozco le pasó estar en la cola y que pasara un auto y uno gritara por la ventana, ¡es el Rengo! Muy bueno. Yo, muy a mí bueno. Una... La cola spoileada. Otro amigo le pasó algo muy parecido, que estaba en la cola para entrar y justo antes de entrar había un póster de la peli. Y había una flechita a Kevin Spacey que decía Kaiser Sose. Muy buena. Fue muy lo buena. Mejor, lo mejor. ¿Y quién se vio venir el final de Seven? Que salieron, además fueron como dos películas, salieron medio del mismo momento. Y... ¿Qué es la no. ¿Puedo decir? Ah, ¿este final? Al final. Sí, adentro de la caja. Adentro de la caja, sí. Adentro de la caja, sí. No sé, yo toda esa película la vi, pero la sufrí mucho, era todo como, ¿por qué estoy viendo esto? No, esto a mí me horrible. Sorprendió ese final, el de asesino, el que estaban diciendo, se presume inocente, y también... El del niño. El de sexto sentido, ese, también. Sí. Ah, el sexto sentido yo me lo recomí también, me comí todo eso, Martín, yo no y el de la película que vamos a hablar hoy también. Bueno, rápido, Félix, entonces tiremos rápido escritores con helado y pasemos a la columna a ver de qué... Peli va a hablar hoy. Voy a empezar. Julieta Reboredo ha dicho Juan Pablo Feymanzana. José Pablo Feymanzana. Juan Pablo. Ay, ya. Qué feo. Ah, es verdad. Igual, José Pablo es el otro, claro. El Feyman bueno es José Pablo. Igual nada, entran todos. No, sí, pero sí, quiso decir abismal. Sí, capaz sí. Que Feyman es. No, el otro se llama Eduardo tampoco. No. Juan Pablo Feyman, no sé, debe ser un pariente de alguno de los dos. No. Ay, escribe cuentos para concursos. A ver, vamos a continuar. Kodama ha dicho Dulce de Sheldon. Bukowski Notos al Whisky. Oiga, ordénese la lengua. Está como, aparte está tirado sobre. Está derretido. Con ese corbatita. Ese, da cara, es irritante. Da cara de saltar sobre la mesa y decir, habla bien, es como pelotudo. Que nos mandaron un. Interno de un colegio privado de zona norte que el padre tiene empresas y los ponen acá porque no como lo soportan pasante, en la casa. Claro. No, un pasante. Un pasante. Sí, estoy harto de sacarle fotos y subirla a mi Instagram que van a pensar que es mi pareja y están todos re contentos con la foto de Félix. Yo todo lleno de fotos de Félix en mi Instagram. ¿Cómo? Sí. ¿No es tu pareja? Bueno, radialmente. No, claro. Pero, ¿por qué no me pasa su teléfono y le saco una foto? Porque no puedo no mostrarle a la gente la corbatita esa. Dale. Es necesario. Sí, por supuesto. Nico. El mundo necesita esto. Yo mientras voy a seguir leyendo. Por favor. Si no te importa. No me importa. Ahí vos ponés el filtro. Sí, hacerlo. Mira, ¿crees que pose y todo? Mira, me puse. Sí, yo le aviso, usted no pose antes de tiempo. Kodama ha dicho Cortázar Zamora. También ha dicho helado de fresán, que me encanta. Muy bueno. Ese es mi preferido. Bukowski Notos al Whisky. Banana Split Yoshimoto. Art Nana al agua. ¿Banana Split Yoshimoto? Yoshimoto. Sasunari. No, me confundí. Ahora sí, te confundiste. Menos mal. Sí. Pablo Vázquez ha dicho Domingo Faustino Sarmenta Granizada. Sol Semilla ha dicho Melón Cundera. Jean Paul Sartre. Me encantó. Melón Cundera es muy bueno. Jean Paul Sartre en Bayón. Y José Sara Maracuyá. Muy bueno. Daniela Simonini ha dicho Stephen King Gotos al Whisky. todos son muy buenos. Acá Julieta Reboredo ha dicho Dan Brown Glacé. Está muy bien. Muy bueno. Gregor Rosselló, Gabriel Vainilla Márquez. Muy bueno. Muy bueno, todos. Lucas Lauriente, Paulo Cocoelo. Muy bien, aunque escritor ahí nomás. Panfletista es ese. Laila Roth ha dicho J.R.R. Tolkien, notas a Wiki. Son todos muy buenos. Alejandro Quiroga, Jorge Lananata. Lo siento, pero escribió algunos libros. Es verdad, yo tengo uno que se llama ADN. ¿Cuánto leí varios. Sí, yo tenía uno que se llamaba algo de Argentina. Sí, el ADN de los argentinos. ¿El de la nata? Sí. Argentino se llamaba. Sí. Solo argentinos. Sí. Cuando sí, vivía afuera, viste, que cualquier libro que te traían, que no, era argentino en la portada. No está mal escrito. No. No tiene ningún error de ortografía. No, pero está bien. La nata es un tipo talentoso, que sea un garca es otra cuestión. Es otra cosa. Alejo de Santis ha dicho, calor helado de Richard Castle, ponele. Saludos a todo el equipo. No entendí, pero ok. Saludos. ¿Qué es calor helado de Richard Castle? No sé, debe ser algún título. Richard Castle, yo te lo debo, no sé. No tengo idea. No. Pero bueno, gracias por el saludo y explícanos eso. Porque... No, igual entra no, concurso, oh, sí. Ay, arre. por favor. Listo, terminé. Perfecto, terminaron. El chongo a domicilio, están festejando. ¿Lo leíste eso? No, porque hay además mensajes que nos decían buena onda. Qué lindo todo eso. Sí, alegría. Sí, es hermoso. Yúpile. Bien. Yupi. Separamos columna oriental. ¡1, 2, 1! Parece una hora, pero son dos. De 0 a 2, la hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. Ahí está el proyector. Hoy no hay música, chicos. Hoy va a haber música. Hoy se no lo conoces. No, no lo conoces. Hay música. By Góngora. Mira, a ver qué eligió Góngora. Es como una especie de... Como Carmen. De bolero, de Ravel. Ese es un bajo o un contrabajo, ¿no? Sí. Esto es un contrabajo. No, pero en realidad está masterizado, claro. Ah. ¿Es bajo fondo? Debe ser. Puede ser una... ¿Es bajo fondo? Sí, bajo fondo. Y bajo fondo. Down fondo. Ah. Hablando de Oscar y de música, porque se ganó Santolalla miles de Oscars, miles de millones, ¿viste? Lo vamos inflando día a día. Sí, que no tiene más espacio en la casa, sí, ese hombre. Para guardar ocupado. El dinero. Tiene un apartamento alquilado, sí. Una bóveda. Sí. Una bóveda donde guarda Oscars. Sí, y una tía que le sobró también. Una tía que le sobró. Bueno. ¿Qué nos trajo hoy? Estamos todos intrigados. ¿Cuál es esa película con final misterioso? No, porque justamente estábamos hablando de finales misteriosos. Supresivos. Y ahí leyendo el otro día todas las publicaciones que yo leo cuando me entero de estrenos y de premios y de cosas así como entretenimiento para mí, ajá, leer esas publicaciones, me acabo de enterar que Spike Lee... Vamos a hablar de Spike Lee, de pie por favor. De pie. Ay, mira. No sé, no es necesario. Chicos, para, bueno, está bien, yo también. Sí. Vamos a hacerlo así, dale. Lo hago así de pie. Bueno, nada, sentémonos, está bien, era solo cuando lo menciones. Bueno, Spike Lee. De pie. Está preparando, ya a punto de estrenar, digamos, en Estados Unidos se estrena en octubre, dicen que acá llega en noviembre, una remake de una famosa película coreana, surcoreana, que es, seguramente la conocerán, Old Boy. Ah, mira. Sí. Que es una película que tiene un final que no se podría contar porque uno no se lo espera. Lo único que puedo decir al final es que vos, si la ves, no te lo esperás. No te lo esperás. Entonces, cuando vi que Spike Lee iba a hacer esta película... De Spike Lee, dije, perdón. Sí. Cuando vi que el señor... De pie. Sí. Iba a hacer esta película, volvió otra vez el interés a recordar lo que había sido en el momento que... La película... Oldboy, cuando la vi. Ya sabía muchas cosas y dije, voy a hablar de esa película. Todavía no sé cómo va a ser la de el señor Lee. ¿Es necesario para ese? No, no hay problema, no hay problema. Llamémoslo Spike. Spike sí, solamente. Guay. Spike, sí. El señor Spike. Nuestro amigo Spike. Spike. No sé cómo será. Sí estuve viendo que ya está el tráiler, acaba recién de aparecer. Y todas las imágenes que tiene refieren bastante a lo que es la película, como que es una copia de la otra película, a propósito, ¿no? Porque es una remake que va, claro, en la misma línea, a occidentalizar la primera versión. Old Boy, que quizás acá lo sabrá el amigo Félix Buenaventura, es una adaptación de un manga japonés. Un cómic, sí. Creo un manga, que sí. También tenía el mismo nombre, Old Boy. Desconozco quiénes son los autores, pero creo que el nombre era el mismo. Creo que sí, no sé. Igual sé que está basado en un cómic, poco más. Sí. Y es una película básicamente de venganza y de retorcida venganza. Muy bueno el sonido ese que hiciste. Sí. Gracias. Dije, el uruguayo necesita acá que le haga como una. Un poli. Cuando dice venganza, ¿no? A ver, venganza, sí. Cuando dice venganza. Claro, es una película retorcida. Habla de venganza. No, retorcida. Parte de una trilogía, en realidad. El director de la original, Jang Gung Park. No sé si se pronuncia. Me es más fácil pronunciarlo en coreano. Coreano que en inglés. Jang Gung Park. El señor Jang Gung Park, ahora lo voy a decir muchas veces. Jang Gung Park hizo una trilogía. Empezó con Simpatía por Mr. Venganza, después hizo Old Boy, y después la tercera perteneciente a esta trilogía es Simpatía por Lady Venganza. ¿Lady Venganza se llama? Sí. No sé con qué nombre habrá sido traducida para el mercado hispanoamericano. Yo la vi con el nombre Las locas aventuras de la chiflada Mauri. No, por ejemplo, Old Boy en realidad en México se llamó Cinco Coreano días. Loco. Sí. Cinco días para vengarse. Sí. Cinco sí. Días para volver de Huachipote. Cinco días. ¡Cuate! Tienes cinco días para vengarte. Bueno, la película es una de esas películas, para aquel que no la vio, que. Viste que hay películas, te las. Y ahí está el título, perdón, pero el título es Empatía por la Mujer Venganza o Señora Venganza. En la traducción. Empatía por la Mujer Venganza es sí, muy largo. Eso es neutro. Sí, eso. Yo tengo empatía por la Mujer Venganza. Pero qué largo, ¿no? Sí, ¿y tú por quién tienes empatía? Yo por el Señor Venganza. Ah, también hay. Claro. Ahí está, están todas. Ahí está todo. La película decía. Es de esas. Viste que hay películas que te las acordás por algo. O sea, vos te hablas de una película que es así, y si hay alguna escena contundente, sí. Vos decís tal escena y te la acordás porque la escena te queda grabada en la memoria. Esta película es recordada por la pelea en el pasillo. Old Boy, Old Boy, sí. Decís, sí. No, empezás a hablar de Old Boy, no. La pelea en el pasillo. Hay un montón de cosas fuertes que ocurran. Tiene como mucha sangre la película y revueltas raras en cuanto al nivel de violencia, pero la pelea en el pasillo es como la pelea en el pasillo. El protagonista de la que va a ser el señor Spike es el señor Josh Brolin, no sé si lo conocen, pueden llegar a recordarlos en la última de los hermanos Cohen con el español. El hombre. No, una que se llama. Country for All Men. Después de esa hubo dos. Sí, Temple de Acero, un western que hicieron los hermanos Temple de Acero, Coen. Sí. El malvado, el que mataba al papá de la nena, es este actor. Iron. ¿No era? ¿O era Steel? Era Iron algo, ¿no? No, el Temple de Acero se llamaba. En inglés se llamaba algo como True Mentiras. True Grit. Eso. Ahí está. Esa era la película. El malvado de la película esa, o sea, el malvado no, quien mata al padre de la nena, porque después aparecen gente que era más malvada. Sí, había mucho más malo. Sí, pero este tipo es el mismo actor que va a hacer ese personaje que tiene que tener aguante. Esa es la peli que es un western, que es un tipo que ayuda a la hija, a la nena, a vengarse. Jeff Bridges, sí. No la vi esa, no la vi. Yo tampoco, no me cuenten el final. Bueno. Old Boy es una historia de venganza. Voy a hablar así como hablan algunos locutores de AM. Es una historia de venganza. Un tipo se encuentra dentro de una habitación raptado. De repente lo raptan, se encuentra dentro de una habitación. Lo único que tiene es un televisor y le pasan comida por debajo de la puerta. Y en el televisor ve como su mujer, una noticia que cuenta que su mujer ha sido brutalmente asesinada. Y el oficial a cargo de la investigación dice que todos los indicios, todas las evidencias, las sospechas están sobre él, porque estaba al igual alrededor de su mujer asesinada, muchas huellas de él y sangre de él y ADN de él. Así todo, este tipo se queda entre 10 o 15 años, no recuerdo, encerrado en esa habitación. En realidad, cuando queda libre, le dan un celular, una billetera y una cartita que le dice: averigua por qué estuviste ahí adentro. Y él sabe que hizo muchas cosas malas, entonces empieza a hacer la investigación de por qué está ahí adentro. Y esto conduce a un final que es nada más y nada menos que La escena del pasillo. La escena del pasillo es parte de la investigación. Es la escena del pasillo. Aquellos que no la vieron, cuando la vean, porque ahora voy a dejar el link para que la puedan ver online, cuando llegue la escena del pasillo van a decir: el uruguayo, yo tenía razón, esta es la escena del pasillo. La escena del pasillo. Mirta, vení a ver la escena del pasillo. Entonces, como yo me tomé el atrevimiento también para aconsejar tres películas, esta es una trilogía que hizo el Shang-Gun Park, sí, que está basada en la venganza. Sí. Entonces yo tomé tres películas que pueden ustedes ver, que también la trilogía del uruguayo de la venganza, en la cual no incluí, por obvio, porque es una obviedad, a la ya tan conocida Kill Bill, que se llama, exactamente, no vamos, o sea, la vio medio mundo y la otra mitad vio una partecita. Exacto. Entonces traje una trilogía preparada para ustedes. Hay tres películas que a mí me gustaron mucho, que hablan de distintos tipos de venganza y de finales también, algunas medios alocados. Una se llama This Man's Shoes. Hace como... ¿Los hombres, los zapatos de este hombre? Los zapatos del hombre muerto. Sí. Los zapatos del hombre muerto, no creo que la hayan traducido con ese nombre, pero no. Una película. Se llama Magnolias y Té con Bizcocho. Sí. Se puede ser, ¿eh? Dos. Es una película inglesa, el protagonista retorna a su pueblo después de haberse enterado que a su hermano, que tenía un leve retraso mental, o un gran retraso mental, una banda así de piolas. De piolas, o sea, ni siquiera son delincuentes vestidos de poca monta, por jugarle así una treta, una broma y qué sé yo, lo matan. Y el hermano vuelve y hecho una furia. Y es una película realmente de imágenes que es aterizas, que decís: ¡ay, que no le haga eso al señor! Sí, ya sé que es malo, pero que no se lo haga, que va a doler. Sí. Esa es This Man's Shoes. En el puesto número 3. Puesto número 2. Bueno, un clásico que hay como cuatro películas. Miren la primera, que es nada más y nada menos que El Vengador Anónimo. Claro. Con Charles Bronson. Son cuatro igual que hay para ver, pero bueno, es como la película de venganza. Era una época donde, cuando sale esa película, había muchas películas de ese estilo, porque empezó a crecer mucho la violencia en Estados Unidos, sobre todo en las grandes capitales. Ocurre en Nueva York y había de verdad como muchos vigilantes, o sea, gente que decía: me compro un revólver y salgo a hacer justicia. Sí. Por eso tuvo tanto éxito en ese momento. Como ahora acá, digamos, esa lógica de la inseguridad y la justicia por mano propia, hay que andar calzado. En un país donde además es más tradicional andar allá calzado. Lo que ocurría no solo era que era para defensa propia, sino que tipos agarraban, se ponían una campera de cuero, tres revólveres y salían y decían: ¿qué estás haciendo, vay? Vos sos ladrón, pa. Sí. Y bueno, Charles Bronson, igual la película también, él sufre como el asesinato de su familia y sale a vengarse de manera cruda pero es una película norteamericana, siempre tiene su toque de políticamente correcto, por más que trata de no serlo. O incorrectísimo, porque esas después termina siendo sí. tremendamente incorrecta, cuando decís, qué barbaridad lo que está defendiendo, ¿viste? Sí, sí, sí, sí. Y bueno, y en primer lugar, puesto número uno, una película... ¡Muy bien! En primer lugar, una película mucho más naif, una película donde la venganza toma otro color, que justamente estuvimos hablando el lunes en la peli que vi anoche, en el programa de streaming, que es Mick Max. ¡Ay, qué linda! Ya, como veo, ya la han visto. Es una película de Jean-Pierre Jeunet, que es el mismo mismo director de Amélie, de Delicatessen, de La ciudad de los niños perdidos, de Un domingo de noviazgo. Y esta película sigue la misma estética que todas esas películas que acabo de nombrar, donde lo lúdico, o sea, es como lo preponderante más que la historia misma. Básicamente la historia es al tipo, el padre del protagonista. El protagonista es un actor, se llama Dan Boon, que es un brillante comediante francés. Va, sí, no sé si brillante, pero tiene mucho éxito. Que tradicionalmente no ha trabajado, a diferencia de la mayoría de... O sea, Jeunet trabaja como muchos actores fetiches que se repiten. O sea, uno es el Dominique Pinon, por ejemplo, que está en todas sus películas, y así vos ves el elenco y siempre un 80% ya los viste en otras de él. En este caso, Dan Boon fue la primera película que actúa para Jeunet, es esta. Tenían más expectativas, ¿no? Porque viene después de Amélie. Después de Amélie vino Alien 4, Alien Resurrección, que es olvidable. Sí, de todo sí, lo que la hizo. Verdad, donde no tenía nada que ver. Vos decís, ¿cómo te va? En Alien, claro. No, sí, vos déjame probar. No, ¡caraca! Sí, volvió. Sí. Claro. Y volvió haciendo esta película, que es una linda película. El protagonista sufre la muerte del padre. El padre desactiva bombas y desactivando una mina personal le explota la mano. Y le mandan a su casa los restos del padre y de las pertenencias, ¿no? El uniforme, ¿no? Y viene la bomba que estaba desactivando y ve el sello de la fábrica que hacían ese tipo de minas. Mucho tiempo después crece, hay un tiroteo, balas perdidas, ¡tac! Se liga un balazo en la cabeza y no muere, pero queda con algunos problemitas. ¿Y la bala quién y la hizo? La bala la hizo... Uno dice, ¿la misma fábrica de armas? No, otra fábrica de armas. Las cosas de la vida hace que él tenga medio otro accidente en la puerta de ambas fábricas. Están una enfrente de la otra. Claro, y a partir de ahí empieza a planificar una venganza, ayudados por unos amigos que conoce, que son como una especie de superhéroes, que tienen como... Habilidades especiales. Habilidades especiales. Muy bueno, muy bueno. También habla de una venganza, pero mucha más aleccionadora y con un no tipo... Sí. Vos me hiciste mal, yo te hago mal. Vos me hiciste mal y yo te voy a enseñar que esas cosas no hay que hacerlas de esta manera, mucho más lúdica, mucho más nice. Mick Max se llama la película, de Jean-Pierre Jeunet. ¿Se van a acordar cuando lo vean comer a él lo que come? A ver si lo pueden imitar. Sí. Dejás el link entonces en la voy a dejar el link para ver Old Boy, o sea, Old que Boy. Fue toda la que empezamos. ¿Se consigue o no? Sí, o sea, puedo en Cool Movies seguramente. Dejo el link también. Dale, déjalo. Pensaba en una horrible de venganza que a mí me impresionó cuando Robocop es de venganza también. Originariamente. Sí, claro. Es horrible, es violenta como la puta madre. Detroit. Sí, pero entra mucho más abajo. Es una película exagerosa. No, y la otra es, ya creo que hablamos justo en este mismo segmento, de I Spit on Your Grave. Es una película que hace la hija de Buster Keaton, que van y se la... abusan de ella en el bosque. Ah, sí, y, terrible. Y después ella dice, esto no va a quedar así. Y los va buscando uno por... Nadie, no zafa, pero ni el cámara. Sí, bueno, la venganza es un buen alimento. Sí, la Jodie Foster. Batman. Hamlet. La venganza es un alimento que no siempre cae bien en los estómagos de los directores y productores de cine. Sí, porque aparte te genera cierta una empatía con el protagonista, por más que lo que esté haciendo esté mal. Sí, a veces sí, a veces sí. En Dead Man's Shoes, esa que hablamos recién, decís, no le hagas tanto mal. ¿Por qué no le pegas una piña y, ya, y, lo, y le decís... Sí, pero el lo encantador es el morbo, es lo que pasa también con esta serie Breaking Bad. Que estás con el tipo hasta que llega un momento y decís, che, pará. ¿Te estás poniendo un poco loco? Me parece que está limando. Desde que te pusiste el nombre alemán ese, ¿no estás un poco demente? Walter. Bueno, acá, Walter. Sí. La peli, por favor, vendamos redes sociales de la peli que vi anoche. La peli eso. Que vi anoche, lo más seguro, como me aconsejó acá hacer una vez mi compañera Ana Carolina, que participa en la peli que vi anoche, es poner en el Google la peli que vi anoche y ahí te aparece el Tumblr, el Twitter, el Facebook. Tenés todas las opciones. Y el Vimeo. Hoy estoy como para Tumblr, hoy estoy como para Facebook, hoy estoy como para Twitter. En el Vimeo están los programas, el canal de la peli que ve anoche. En el Facebook y en el Tumblr están los links para ver las películas online. Y en el Twitter nomás tenemos comunicado con cosas. Con datitos. Con bueno, datitos. Se queda el uruguayo lista con nosotros. Vamos hasta las 2 de la mañana. Vamos con una tanda y ya volvemos con la hora doble. Hay decisiones en la vida que son muy difíciles. Díganos, señora Sophie, haga su decisión. ¿A cuál de sus hijos quiere que matemos? ¿Al niño o a la niña? Ay, no sé, es re difícil. ¡A la niña! Por eso, alfajores blancos y negros, la indecisa. Doble cobertura, doble sensación. Para vos, que siempre te cuesta elegir, la indecisa a un único precio. Dale, no seas Meryl Streep. No sé, es re difícil. Espacio publicitario. Naca Pop, come bien al mejor precio. Naca Pop, come carne de verdad. Naca Pop, 24 horas abierto. Es Naca Pop, Naca Pop, nacional y popular. Vuelve ciencia, arte, tecnología, Tecnópolis, el desafío del conocimiento. Estas vacaciones de invierno te esperamos. Del 12 de julio al 3 de noviembre, Avenida General Paz, casi Constituyentes, Villa Martelli, Presidencia de la Nación. Tal cual, con Guillermo Favalli. Lunes, miércoles y jueves a las 21 horas. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Por Splendid. Y me contabas tu vida. AM990. Pasaría después. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble. Simetría radial manifestada en 120 minutos diarios de origami temporal. La hora doble. Humor. Físico. Lo estamos pasando, por eso hacía como ese es el ruidito, el vinilo. Bien, un tema muy sensual. Sensual, un video muy muy canchero, ¿eh? ¿Te acordás el video de esto? Sí. Que estaba Mike Patton ahí. Sí, sí, sí, sí. Mike Patton, muy lindo chico, ¿eh? Vino el año pasado. Viene como solista. O vino, no, vino el ante año pasado. No, no, vino como solista. Como solista y después vino Fenomore. Claro, después vino Fenomore. Sí. Sí. Y este año viene Stevie Wonder. Mirá, sí, va a estar muy groso eso, ¿eh? 12 del 12. Qué bueno, voy a ver si lo veo. Él lo creo. Muy bueno. El humor. Bien. Vamos a tramitar entradas desde el programa. Sí, no, depende de quién lo traiga, ¿eh? Si lo trae este grupo de radios, a veces. Por ahí. Que las vamos a ir. Sabés que sea Splendid, la super respetan entre las otras radios. Y entonces, Splendid, o no, Darío. Splendid es dentro del grupo la radio la más respetada de todos. Vos acá, cuando hay entradas, todos vos decís, soy de Splendid, sí, por favor, resigna. No, Metro, respeto, Metro respeto. Y Rock and Pop resignan entradas propias. Señor. Esta para los conductores, esta es para sortear. Sí, y esta, para los familiares. Esta es la de Andy Kundesov, llévatela vos, te dicen. Sí, viste, sí. Si Andy con eso se puede pagar la entrada con todo, sí, la guitarra. Pero igual sabes cómo regatea. Entran a garronear entradas. Ratas. Bien, señor Buenaventura nos va a leer ahora Escritores con helado, que es la consigna de hoy para llevarse un kilo de helado de Cadore. Qué rico. Bien, pero no lo voy a leer así nomás. Si tengo alguna objeción, lo voy a hacer, ¿ok? Vamos a arrancar. Upa, por el ya no puedo. Yo, cuando decimos escritores, no es gente que tiene una laptop. Vamos con Sabrina de Lejos, que ha dicho Ernesto Zavallón. Bien. Kodama. Léelo conmigo con acento Sabayón, que se nace. ¿Querés ser rojos? No, no, te estaba diciendo nomás. No, para que sea más bueno. Son un montón. No, sí, ¿sí? A vos también te pasa que no. Se te enoja. Son un montón. Acá tenemos uno muy fresco de Laira Roth que ha dicho Karl Marx Carpone. Muy bien. Kodama ha dicho Crema Anatole France. También, y ese fue el que me sorprendió hace un rato. También ha dicho Zamballón Chiver. Y ella misma dijo: no voy a hacer todo con John, quédense tranquilos. Ah, por eso decía lo de las objeciones, no. Ya, no. Limón, yo quiero decir que cuando hablamos de escritores, no hablamos de Marx. ¿Por qué? Pero él escribió el manifiesto. Está bien, pero un médico que escribe, ¿no? Claro, hablamos de cosas más literarias. Igual entra, ¿eh? Porque el 18 Brumario de Luis Bonaparte, si querés, es un poco... No, bueno. Yo la verdad que no me parece bien que se ponga tan estricto, porque estoy dando lo mejor de mí para que se me ocurran cosas. No, y entonces viene este chico y dice que él te escribe, que este no es lo que él escribe. Tiene razón, señora, pero usted tiene que comprender que... Yo estoy poniendo lo mejor de mi creatividad. No. Tome una carilina, señora. Se le escapó una lágrima. No, disculpame. ¿No te quedó una hamburguesa de la Campop? Lágrima, sí, dale una de la Campop. ¿Ya se la llevaron? Se la llevaron. Bueno. ¿Ya se llevaron todas? Sí. Señora, vuelva mañana, señora, temprano. Vuelva mañana temprano. Bueno. Un día de estos me voy a ir a Hawái y van a ver todo. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué dice el chavo? Ustedes me estaban hablando y yo estaba haciendo un mensaje subliminal. ¿Sabe qué? Odio, Facundo, hay novelas de Sarmiento. Sí, ya lo leí, me lo hicieron leer en la escuela. El mismo profesor que me hizo leer a Cortázar, que lo quise mucho porque me hizo leer Rayuela y después fue como, bueno, pará un poco. Qué plomo, qué Facundo. Sí, un embole. Total. No, un embole, la verdad. Gabriel García Marquís acaba de entrar de Nutria Leopoldo. Sí, ese es tu verdadero nombre. Nutria Leopoldo. Me encanta. Qué bueno tener una hija y ponerle Nutria. Bien, acá vamos con Pablo de Aecho, que ha dicho Marquino. Pablo de Aedo. ¿Qué dije? Pablo de Aecho. Ah, estoy hecho mierda. Pablo de Aedo ha dicho Marquinotos, por Gabriel García Márquez. Ah, mira. Damas Neruda. Esto, acá hay algo. Acá tenemos. Acá, ok. Damas Neruda. Damas Neruda. Damas Neruda, ¿y qué gusto de lado es? Por Damasco. Damasco. Está bien. Por Guinda. Por Guinda, muy bien. ¿Por Guinda? Por Guinda, por Borges, pero todo te tengo que explicar. Ah, perfecto. Y Real Mendra. ¿Jorge Real? Eso, ahí, esto, todos... ¿Jorge Real entra como escritor? No entra como escritor. Yo, lo vamos a hacer participar, pero ¿usted Real... tomó este pedido? ¿Usted, Quiroga, tomó el pedido del telefónico? Y no discutís esto. La confusión puede venir porque una de las opciones al principio era panelistas. No. Pues vamos a establecer acá. Mira, si quiere defender, vino a defender. Perdón, voy a decir una cosa. Toda persona que cobra por vender sus libros es escritor. No, ¿de dónde sacó eso? No, eso es mentira. Les pagan como escritores y de hecho firman un libro. No, les pagan como autores, no como escritores. Es otra cosa distinta de lo que estamos hablando. ¿Po? Belén Francese escribe. No, aceptalo. Bajo ningún concepto, no. Aceptalo, no. Es la modernidad. Belén Francese escribe. ¿Y cómo se llama el otro? Y Mirta Legrand caga. Y bueno, lo tenemos que aceptar. Sí. No, mentira. Porque el que come caga. Tanto almuerzo, si no caga nunca, ¿sabe cómo estaría la vieja a punto de explotar? Así como, no como ahora, que está como que se explotó y quedó todo como un globito. ¡Aceptémoslo! Bueno, ahí está. Vamos a seguir. Laura de la Plata ha dicho Eugenio Cambacereza. ¡Muy bien! Bien, esos son escritores. José Mar Molimón, esa. Y Dulce de Leche Job. Dulce de Leche Job. Lechejo, muy bueno. Ahí está, muy bien. Otra vez que si nos ponemos finos es dramaturgo. Pero bueno, está bien. Nutria Leopoldo ha dicho otro que me encantó: Manuel Puigos. Muy bueno. Y Edgar Allan Pomelo ha dicho Gonza Pérez. Me gusta, muy lindos todos. Nos hacen muy felices con esta consigna. Sí, todos los del teléfono. Entonces, los de la... De entre estas personas que acabamos de nombrar y las que sigan participando, se va a sortear y una de estas personas se va a ganar un kilo de helado y va a invitar a todas las otras a comer. Recordemos, hay un pequeño detalle técnico. Ah, que está en el reglamento. Lo que participan son las consignas, no las personas, no el autor de la consigna. O sea que aquel que escribe, aquel que participa 12, 15 veces tiene más posibilidades que el que participa una, dos. Por ejemplo, como mi consigna era Macedonia Fernández, igual si no lo escribí yo, como no. Lo que participa es la consigna, no la persona. Sí, no, pero vos no te vas a llevar el quilombo. O sea, ya te lo digo de entrada, ya sacamos ese. Ah, no, yo tampoco tengo la posibilidad de. No, uruguayo no. Vos te podés llevar. Yo me rebano los sesos. Es más, le tiré ahí un centro para ver si me ligamos que sea medio kilo. No, cuando vienen al programa, por ahí pueden participar desde su casa los días que no vienen. Ah, no vengo nunca más. Si participo desde casa. No, puede hacer otra cosa. Nosotros puede... veníamos a ver si nos ganábamos. Claro, el si estoy ahí, a veo ver, el sorteo y todo. Vamos, soplo vamos. Para que saque mi papelito. ¿Por qué no se ponen una cuenta falsa de Twitter? ¿Eh? Ah, ¿cómo y le podemos poner? Y le podés poner Carlos Anarina. Le quiero poner. Helado. Entregar helado. Claro. Todo por el helado. Bueno, piénsenla. Uruguayadores.

estos grupos que le gustan a Félix, escuchamos The Do con su tema Me Aprieta el Juanete. Muy linda banda, muy lindo disco este. Ay, me duele mucho. Hay uno muy parecido, pero que se llama Me Raspa el Juanete. Sí. ¿Por qué vas así? La hora doble. La gota que rebalsó al gremlin. La columna es de arte contemporáneo. Así es. Es muy lindo el... que viene después. La columna es de arte contemporáneo. Le mandamos un abrazo a Mariela Scafati, que es la verdadera columna del arte. Y un beso también. Que no, en este momento se encuentra en posición horizontal, tratando de recuperar... ¿Horas perdidas de sueño? Horas perdidas de sueño, entre otras cosas. Y lo que pensé que podíamos hablar era repetir un poco lo último que hablamos la semana pasada, que era sobre Marfa, este Ajá. lugar en Texas. Está bueno porque yo no estuve la semana pasada. Ah, entonces te vamos a poner al tiro, repitiendo un poco, porque el arte se usa mucho, la herramienta de la repetición. No importa si es arte visual, música, poesía, escultura. Uh-huh. La repetición es una cosa que está muy presente en el arte como herramienta para dar sentido, para quitar sentido, para extender, incluso por ahí, para sintetizar. Y entonces vamos a repetir lo que habíamos dicho la semana pasada. ¿Me lo quiere cuestionar? Cuestióneme. No, para nada, para yo digo, nada. Yo hablo hasta que alguien diga, no, pero esto que está diciendo no tiene sentido. No, no, para nada, no, no, para es nada. Es impresionante, si uno le pone énfasis y... Y la pausa ayuda mucho. La pausa a lo que dice... Encontrar. No, es difícil que lo interrumpan, aunque sí, esté diciendo una barra basada. Una barra basada. Sí, no, por eso dije hoy, en AM se habla como metiendo esa pausa. ¿Pero de dónde sacó eso? En AM se habla como... metiendo esa pausa. Yo, ¿es una teoría? Lo he escuchado. Mire, Gómbra, mire, ¿Dónde? Operador de AM, lo voy a colocar de dónde. Yo lo he escuchado. Me parece que vos escuchás mucha AM por internet, que tiene que baferear, claro. Y eso es lo que te da, claro, la debe pausa. Ser, debe ser eso. Lo que vos le llamás la pausa. Bueno, sí, pero repitiendo lo que habíamos hablado la semana pasada, antes de que se nos acabara el tiempo, mencioné a Marfa, que es un pueblo en Texas, donde este señor, Donald Judd, que es un artista que de alguna mecenas manera en los 60 empezó a definir el minimalismo como arte y a decir, no, este arte necesita estar en un espacio amplio y por sí solo, no se lo puede meter con 5 o 6 obras más en el mismo espacio porque pierde su sentido. Y se compró un edificio por muy poco dinero, donde empezó a poder, y lo iba restaurando piso por piso, y ahí iba como exponiendo, hasta que se hartó, empezó a vender cuadros, se hartó de Nueva York, y terminó ahí en Marfa, donde se compró unas, primero un poquito de tierra, y después se compró el pueblo entero directamente. O sea que venía con la base naval, sí, no naval porque sí, es en el medio del desierto, la base de la armada que estaba abandonada, lo que había sido el banco, ponele lo que había sido la cantina, como pero en los western. Se compró como el pueblo tenía mucho dinero o el pueblo era muy barato. El pueblo era ambas, muy barato. Ambas. Y después tenía mucho dinero y después una fundación, diga Beacon, que tiene otro museo minimalista. La fundación Comprate un Pueblo, es una fundación. Le dio un dinero y entonces todos los edificios del pueblo fantasmas se empezaron a convertir en o galerías, o museos, o casas donde los artistas van y pasan una temporadita y hacen los cuadros. Pero también, dentro del mundo del arte, este Donald Judd se lo ve un poco como él iba ahí también un poco a Marfa a festejar con todos sus amantes. Era bastante fiestero, entonces dentro del mundo del arte había como una división porque el tipo siempre llevaba a otros hombres a laburar ahí. Hasta que él se murió y ahora la cosa cambió un poco. Capaz, pero eso me hizo pensar en otras, en las artistas que al mismo tiempo hacían un arte como radical feminista, que es un colectivo de artistas que se llama Fierce Pussy. Que... ¿Es de ahí también? No, este pueblo. Pero como pensando en esto de que él solo llevaba hombres a trabajar a su coso, dije, si no hubiera llevado solo hombres, ¿a quién hubiera estado bueno que llevara y que hubiera diversidad en ese grupo. Dije, uy, a Fierce Pussy, que son unas mujeres queer que en la principio de los 80, cuando el SIDA se estaba llevando puesto a todo el mundo, dijeron, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo, y salieron a hacer con fotos que tenían ellas de cuando eran chicas, o fotos de la gente que estaba muriendo de SIDA, como que recolectaban máquinas de escribir viejas y con eso escribían los panfletos y después hacían fotocopias de Querusa en el trabajo, donde fuera, y me pareció como el opuesto de Donald Judd y su pueblito Playmobil, sí, convertido, claro, en sí, los dos perteneciendo al mundo del arte con valores totalmente distintos, opuestos. Pero sí, en la misma, por ahí, pero pertenecientes como a la misma atmósfera. Sí, sí, claro, claro. No sé, cómo conviviendo. Y sí. Armónicamente. Viviendo. Te iba a preguntar justo de qué había muerto, curiosamente, porque... ¿De qué había muerto venía... Donald? Claro. Ah, y él murió antes, él murió en el 94. Ah, ok. No sabría decirte, che. No. Pero él hacía todas cosas tipo apilando o cajitas... Ah, ok. Que eventualmente se volvieron cajotas. Sí, entonces, claro, ahí en Marfa, en el desierto, por ahí el chabón se hacía 50 sí, cajas de cemento de 10 por 20. Claro, claro. Y para, claro, disfrutarlo tenés que irte hasta allá. Como un plan medio Marfa como Morfa, sí. Lo pueden buscar en internet. Pueden ver las fotos. En vez de poner Morfa, ponen la Marfa y ahí va. Claro, Marfa Morfa. Y ahí te puedes ver todo el pueblo que se convirtió como en una meca del arte. Y el pibe está, ahora él vende, ahora que se murió, vende cuadros y bueno, cuadros, o sea, él dejó de pintar eventualmente, pero sus obras se venden por millones de dólares. El museo sigue en pie, sigue vivo, sigue la fundación. Y en Marfa, que es este lugar, hay muchas galerías, museos, y un pueblo que te recibe de arte. Y un pueblo, yo no, nunca fui, así que no sabría. Claro, decirte. Pero debe haber... Sí, pero es un hotel, puede ser. Pero si vos dormir, vas al medio del desierto, se imagina que no es una excursión del día, ¿no? Que vas y volvés. A menos que te vayas a una ciudad cercana, pero... No, porque hay que manejar mucho para llegar. Ah, mira. Bueno, ahí... Entonces debe ser... Sí, claro, debe estar ahí. Ahí. Y una de las personas que creó, una de las personas que está desde el principio en Fierce Pussy, uh-huh, es Zoe Leonard, que eventualmente hace residencias ahora... en Marfa. Ajá. Así que todo redondo el negocio. A la final el business, se juntaron todos. Mira. Y pueden buscar en la internet, ahora que está todo disponible, tanto a Fierce Pussy como a Marfa. Marfa es interesante buscarlo en estos Google Maps, porque se ve desde arriba, en el medio de la nada. Ah, sí, pero y figura. Te puedes ir acercando. Pero figura. Está cerca, está al norte de El Paso. Se llama en Texas. Claro, sí. El Paso Ciudad es Juárez, la frontera. Se llama en México. Claro. Sí. La frontera más caliente del mundo. O sea, el Marfa este debe estar financiado directamente por el cartel. Directamente. La pista de aterrizaje es de cocaína. Sí, es la pista. Sí, la pista de aviones que se estrellaron. Y cuando el avión aterriza, por unas mangueritas, sí, la frula le va directamente al operador. Al operador. Del control aéreo, sí. Y al piloto y a todos. Sí. Otra cosa de arte contemporáneo que me crucé esta semana, fui a un evento en una galería que se llama Él Quería, que queda al lado del Rivas, donde suelo trabajar los martes y los jueves. Ajá. Y había un fotógrafo que te paraba atrás de una radiografía, supongo yo que era solo el papel. Ajá. Y te hacía sostener un flash, te sacaba una foto y después te la mostraba, y en la foto se veía tu cara, pero como sobreimpuesta sobre tu cráneo. Pero ahora estoy pensando que por ahí era una radiografía de un cráneo que el tipo tenía. Sí. Y te sacaba la foto, total, al final del cráneo. No, pero se puede hacer. Igual. Pero lo que no pueden hacer es rayos X, eso sería muy raro. No, me parece que era una cosa como de por ahí cómo te... le puso la exposición a la cámara, y el tiempo, y la velocidad, sí, y la luz, y entonces, como yo estaba parada atrás de la... Estaba yo, la cara, radiografía o papel de radiografía, fotógrafo. Y la luz estaba de mi lado. Me parece que la radiografía ya tenía el cráneo. ¿Ya tenía el cráneo? Sí. ¿Vos decís que fuera toda una estafa? Es gente amiga. No, pero no es una estafa. También me están matando. También es difícil. Los amigos te pueden estafar igual, dice Góngora, que no, sabe un montón. Sí. De todas maneras es difícil hacer eso. ¿En qué sentido? Sí. No, estando también que la radiografía no. Ya tuviera el cráneo, hay que... Claro, hay que hacerlo, sí, es verdad. Sí, no es tipo, ah, ya tenía el cráneo, es una boludez. ¿Lo hacían por no, computadora? La cámara de digital, pero te sacaban y después te mostraban, ¿viste? Como los nenes que quieren... Sí. Te sacan la foto y va corriendo a ver la pantallita, bueno, así estábamos todos. Ah, tenían dibujado en la pantallita un cráneo. No, no, estoy pensando ahora eso, que no era mi cráneo, que era un cráneo. No, claro, el porque todos sostenían la misma radiografía. Sí. Sí, era un cráneo y ellos... Yo no... Cometí el error de no mirar la radiografía, sí, en detalle. ¿Eso lo hiciste hoy o ayer? Lo hice el martes. ¿Después de salir de función? No, el jueves pasado. ¿Después de salir de función? Antes. Ah, no, pues ya después seguramente estabas ebria y no... No, estaba sobria. Claro. No, debe ser que tenía ya la... Bueno, te lo estoy diciendo desde un lugar de la iluminación. Claro. Digo, no hay manera... Claro, como no, sí. Ese papel hace que se me vea el cráneo. Sí, yo sí, también sí, soy sí. Una estúpida. No, me lo creí, ¿eh? Sos, me lo creí. Sos una ilusa, ¿no? Por... Sí, estúpida no. Sos una ilusa que compra cualquier cuento. Al pan pan, al vino. Estúpidos y a son la torta otros. Estúpida, a la estúpidos cabrilla. Son los que hacen la guerra. Sí. Estúpidos son los que mienten. ¿Sabes quiénes son estúpidos? Los que hablan por el celular cuando manejan. No, sí. Yo estoy bajando mi tolerancia. Hoy le grité, ya van dos veces. ¡Estúpido! Le grito ¡estúpido! Pero escúchame una cosa. Estúpido. ¿A vos te parece el teléfono en el auto? Para. Es la expresión máxima de estupidez. Peor que eso son los que van hablando por la calle solos, con el manos libres. Y van por la calle haciendo parlamentos. Bueno. Y de golpe ve, escúchame, Susana. Escúchame, estupidez... vos decís, ¿quién es Susana? ¿Qué? Y el que cruza hablando también, y no mira. Pero esa estupidez es menos dañina. El que va manejando, claro, tiene el arma, está mirá, subido a la ametralladora. Suelen ocupar espacios de poder los importantes, los que hablan con eso. Seguro. Ser abogados, políticos y todo eso, los que hablan con el speaker por la calle solo. Y es los primeros que hay que eliminar. Sí. Abogados, ojalá políticos. Lo pise alguien que va hablando por teléfono, los pisa a esos que van cruzando con el coso puesto. Y ahí... Yo... La próxima vez que vea uno, voy a acercarme y le voy a pegar una cachetada. Voy a meter la mano en el auto. ¡Pa! ¿Por qué no te vas a Marfa? La puta así. Que te... Sí, sí, sí. Algo habría que hacer. ¿Qué? Está muy mal. Bueno, eso. Vayan a ver Marfa. Arte. Consuman arte. Lo tienen... Donde te sacaste la fotografía, ¿se sigue la muestra? ¿La muestra? Y esto era como, viste, que en la inauguración siempre le ponen como una onda. Hay claro. Un Campari... O un vino. Hay un chisito, hay un vino, hay unos quesos, hay una radiografía y una foto. Ah. Y después vos vas tres días después y no hay nada. Claro, capaz que está la radiografía capaz tirada radiografía y en un rincón. En un rincón y una Kodak Instamatic al lado que dice claro. Arreglate. Arreglatela. Esa que venía con el cubito arriba que giraba. Sí. Arreglatela y nosotros no te pagamos el revelado. Bueno. Muchísimas gracias, jovencita. Busquen repeticiones. Repeticiones. Estamos buscando un par de veces, busqué temas que se llamaban igual y todo. Ahora te cuento. Voy a ir, yo quiero decir, aprovechando la columna de arte, yes. Voy a ir la semana que viene a Santiago del Estero, a un pueblo sí. Bajo del agua, y voy ¿un pueblo a... debajo del agua? Ojo de agua. Ah, ojo de agua se llama el pueblo. Sí, que es una paradoja total, una contradicción total, porque no hay agua, tienen que traer agua del pueblo de al lado de Zampala. O sea, el ojo de agua quedó... Zampala se llama el pueblo de al lado y le sacan agua. Zampala, no sé, o Zamalá, no está me acuerdo. Está muy contenta con que vaya la gente, porque sabes que va y vos después vendés al pueblo y lo defendés a capa y espada en la capital. No sabés ni dónde está. No, el de al lado no sé cómo se llama. Sí sé, ojo de agua, que es donde voy, que siendo por la ruta 9, salís de Córdoba, el primer pueblito que hay. No, yo voy a un casamiento. Ah, por esa es un casamiento de un familiar político. Me voy a acercar ahí a disfrutar, pero voy a ver de qué manera, qué estímulos artísticos tienen en un pueblo así. Porque, dale, digo, y después mientras nos que hablabas de este lugar, Marfa, digo, este Ojo de Agua es como muy poca gente. Digo, y es Santiago del Estero, ir, debe haber. Y vas a encontrar al tipo que algo hace con lo que hay ahí. Sí, mira cómo sí. Se me va lo que seguro hacen es son bombo legüero. Y tocan chacarera, sí, seguro. Y dormir la siesta, seguro. Santiago del Estero. Pero fíjate que. ¿Cómo? Ahí está la cueva de la Salamanca. Ah. muy cerca de ahí. De Salamanca. Listo. Ahí es donde se hace el festejo ese, que van 8.342 tipos como Homo Legüero y... No sé, bueno, es en toda Santiago, me parece que la Salamanca tiene mucha... Y otra que es muy linda es el cumpleaños de Peteco Carabajal, que lo festejan 8.000 millones de personas. Creo que es en estos días también. Si podés estar para el cumpleaños de Peteco, estaría bueno. O sea, es el 20. Mándale un abrazo, yo me crié en la casa al lado de él. Eso, es el 20... ¿Ah, sí? ¿En serio? Pero acá en Buenos Aires. Es el festejo creo que es el 20 y yo el casamiento que voy es el 20, pero el festejo dura viernes, sábado y domingo. Sí. O sea, yo podría ir el 21. Sí, sí, podés verlo, aunque sea, seguro. Sí. No te prives de ese festejo. Tampoco se priven de ir este domingo a la Gran Sancho, que va a haber, va a tocar Miss Bolivia y una gente que tiene una cosa que se llama Proyecto Squatters. Van a hacer toda una cosa que hacen de intervenir publicidades. Como que ellos encuentran publicidades en la calle, la intervienen como para resignificarte lo que significa. Verdaderamente. Para la redundancia. Y entonces están armando toda una apuesta ahí que vas y estamos poniendo marcadores y cuestiones para que intervengan las personas, las publicidades. Sí, el domingo en Ladran Sancho. Lo sigo. Ladran Sancho es Guardia Vieja y Bulnes. Mercadito de Arte se llama el evento. Búsquenlo. Mercadito de Arte. Me llama la atención que se llamen proyectos squatters, igual, que es otro significado. Squatters son los que toman casas. Sí. Y pero andás a ver si no... también, no sé. Capaz que se inició así y después... Te dejo la inquietud. En las búsquedas artísticas encontraron esta manera de expresarse. Qué correcto que hablé. Qué bien, che. Voy bien. A hablar como un locutor de Basta. AM. Y... Basta. Es hora de hablar de concurso. La columna es de arte contemporáneo. Grosso. ¿Decís murciégalo? ¿Dentrífico? ¿Tergopol? ¡La Hora Dolbe! ¡Tu programa favorito! Diecisiete minutos quedan para las 2 de la mañana y Félix Buenaventura nos va a contar qué dice la gente respecto a escritores con helado, que es la consigna de hoy para llevarse un kilo de helado de calor. Yes. ¿Qué dice? Floracur ha dicho Marroc Benedetti. Marroc Benedetti. Arina Pérez ha dicho Samba John Milton. ¿Sirve? Sí, pero basta de John con John. Arina Pérez ha dicho Cortázar. Seguro alguien ya lo dijo. No. La primera, felicitaciones. También se puede decir Coconrad, si quieres. Ah, sí, totalmente. El sí. Corazón de las tinieblas. Yes. Isaac Aslimomb ha dicho también. Y ese me gustó, me gustó mucho. Muy lindo. Bien la ciencia ficción. Ale Quiroga ha dicho William Shakespeare, que por alguna razón está... participando, aunque le pone magia. Lástima que es un dramaturgo, qué lástima. Bueno, ahora nos vamos. Los dramaturgos también son escritores, señor. ¿Qué hacen? Escriben. Escriben drama, escriben para que pueda ser representado sobre un escenario. Defiendo el oficio porque he tenido... Sí, porque no... Soy dramaturgo y me considero escritor. Y el día del escritor mucha gente me ha dicho feliz día. Ay, si me acuerdo, Tramontana Rosa. Ah, qué lindo. Sí, porque no hay nada más lindo que leer una obra de teatro, ¿eh? La verdad, si hay algo que me gusta hacer... Bueno, hay cosas... A mí... Vámonos. Hay obras que están buenas. No, pero me está ofendiendo este señor. No, yo estoy diciendo que prefiero verla interpretada. Es un adolescente, ¿sabes? Es un adolescente. Con esa, no, con esa corbatita. Con ese saquito rojo y esa corbatita. Ese corbatín que lo vuelve loco. Es el niño malo del aula. No, bueno, está bien. Ya no, que estamos... no voy a entrar en una discusión. Vamos a leer stand-up, dale. Leamos un número de clown, está re bueno. Le vamos a llamar Timmy, de acá que termina el programa. Sí. Sí. No lo puedo creer. Yo no le voy a responder. Yo no le voy a responder porque sé que en un par de minutos me va a pedir disculpas por el maltrato que al que me... No le respondan porque no vale la pena. Voy a seguir leyendo. Rosa Müller ha dicho Alejandro Durazno Dumas. Muy bueno. Charlotte Dickens sería. Muy lindo. Edgar Allan Pomelo. ¡Eso ya salió! Mirá qué loco que se hayan repetido esa... Me llamó la atención. Bien, y eso es todo lo que tenemos hasta ahora. Perfecto, quedan 7 minutos, más o menos 8 minutos, porque viene una tanda y después viene un tema y después vamos a elegir quién se lleve el helado de Cadore. En De Mientras nos pueden mandar escritores con helado, nos pueden mandar en @lahoradoble, en el Twitter, en facebook.com/horadoble y en el 4010-7157 y 4010-7158. Sí, muy bien, pero no lo vamos a elegir, lo vamos a sortear, a ver si hablamos claro. Bueno. Esto, sí. De todas las participaciones se va a sortear uno. Manda, ganate el helado, manda, ganate el helado, manda.

Bien, escuchábamos. ¿Qué escuchábamos? No tengo ni idea. Heartbeats in its place de los Strokes. Ah, mira, los Strokes con Heartbeats in its place. Sí, es muy lindo el video. Gracias. No, tuviste nada que ver con eso. ¿No? Ah, otro entonces. La gente adulta también escucha Strokes, dice Boleana. Claro que sí, claro. ¿Qué que gente sí. adulta? ¿Qué tiene? Yo tengo 31 años y escucho Strokes desde que salió el primer disco. Y sí, lógico, ¿y qué? Que, no sé, no entendí. ¿A quién le responde con la gente adulta? No, sabría decir. ¿Con quién se está peleando? ¿Viste la famosa gente que viene con una pelea interna, que está enojada con alguien y cree que todo el mundo está del lado del otro? Sí. Sí. Sí, seguro que vos lo decís porque ya sé con qué me vas a salir. Te pido por favor que no me hables de ese tema. Bueno, dice Boleana, sí, la gente adulta, acá está. Bueno, entonces, a ver, ¿tenemos alguna más? No. Sí, sí, sí, tenemos. ¿Qué tenemos? Por teléfono. No, tenemos a Pablo de Aedo que ha dicho Pucoco por Bucay, Sabatorio. Que ahí ya se pone Simonetti y dice... Yo no dije nada. Pero siempre empezás con que no hay helado de Oreo y todo eso. ¿Sabatorio? Ah, por eso no sé, no me importa. Y Lord Cereza, por Lorca, asumo, y Cereza. Y ahí al Negro Listo le ha llegado uno a él independientemente. ¿A usted le llegan aparte? Sí, porque han puesto... ¿Qué, tiene un programa paralelo? Sí. ¿Qué? Ya sé con qué me vas a venir. No, porque me robaron a mí, a Gallo y Negro... Mandaron Don Pedro Calderón de la Barca. Mira. Que sería un postre, ¿no? El Don Pedro. Sí. Que estábamos acá discutiendo. ¿Es whisky con helado de qué sabor? ¿Góngora sabe? No, para mí no es whisky. Para mí, hay un Don Pedro que es whisky con limón. ¿Puede ser? No. No, no, limón con champán. No, el whisky es con helado con crema americana, me parece. Ah, bueno, ese es el. Me parece el whisky con crema americana y el limón con champán. ¿Pero cómo se llama el de limón con champán? Porque hay gente que le dice Don Pedro a ese también. Sí. Y está equivocadísimo. No. Menemista. Helado menemista. Sí, no sé. Se llama... ¿Me das un helado menemista? Limón champán. Esta mujer, la que vivía con Fanny, ¿no? ¿Cómo era la que vivía, bueno, en una torre? Ay, ¿cómo se llamaba? Que tenía el marido. ¿Te acordás de ella, el marido? Pensé que hablabas de una no, una menemista así famosa que se llama, no. Bueno, ya me olvidé, nunca me acuerdo nada. Qué bien. No, pero a mí me parece que el vodka es muy rico, creo que con americana debe estar bien. El vodka con americana no probé, pero el White Russian es algo parecido. Es yes. Half and half y vodka. Y es lo que tomaba The Dude. El White Russian, sí, pero el White Russian es Kahlua, que es licor de café, con crema half. Americana, sí. Ah. Sí. Crenove, sí, eso. Sí, con algo que es como mitad leche, mitad crema. Sí, exacto. The Dude es el personaje de Gran Lebowski. Sí, sí, que estaba todo el día tomando White Russian, que es muy rico. Yo pensaba que era un tema de Los Redondos. Yo me hacía botellas de White Russian cuando era pibe, pero bueno. Pero bueno, a los 8 años, 9 años, estuvo muy bien. Sí. Bien. Vamos, resolvemos el sorteo. Por favor, resolvemos el sorteo con los últimos que entraron. A ver, entonces. Y gracias a todos los que participaron, Y el ganador, hola ganadora. Nosotros un kilo no. de helado. Ay, ojalá que gane yo. Cadore, por lo menos en los próximos 15 días es. Flora Kur. Flora Kur, perfecto. Flora. La que dijo Marrot. Me parece que... Marrot, no me acuerdo. Marrot Sábado, algo. Dan Marrock. Dan Brown Marrock. Eso. ¿No? Eso. No, había Dan mucho Brown, con Dan Brown. Dan Brown Glace. Eso. ¿No era esa? Bueno, no sé. No sé, uno de esos. Flora, ¿no? Un kilo de helado por una sola persona es mucho. Pensalo. Tenés que compartir. Y bueno, Freire 932. Puedes venir, nos dejas el helado, te llevas un voucher para una hamburguesa y bueno. Liz Fácil Lavalle era la menemista que no me salía. ¿Se acuerdan de Fácil Lavalle? Es como un, así como el arquetipo, era como la más grasa del menemismo puro. ¿Pero qué hacía? El matrimonio, claro, estaba Fácil Lavalle y ella, no sé, habían choreado en no sé qué causa el marido y esa era como una groncha que bueno, increíble, increíble. No me la acuerdo, che. Bueno, Flora Kur, mandá el DM, mandanos un mensaje directo en @loradoble, ahí en el Twitter y ponenos tu nombre y tu número de documento, así se lo pasamos a la heladería y a partir de mañana tenés 15 días para retirarla, 2 semanas exactas. Ya estoy hablando rico, como el uruguayo dice que habla en AM. correcto, mi Buffereando, está, querido ¿no? Simonetti, es correcto lo, la apreciación eso, que ¿sabes? Acabas de hacer. Eso pasa porque están en 15 cosas a la vez. El tipo de AM, lo que pasa es que a veces recibís las noticias del otro, viste, te hacen seña, no, que el móvil, no sé qué, y entonces están los tipos y dicen, bueno, y vamos con un tema, y están prestando atención a 15 cosas. Cosas. Hay vértigo, ¿eh? En la mañana, nosotros nos cagamos de la risa, sí, pero en la mañana en las AM, no en esta, pero en las AM en general... ¿Hay vértigo? Sí, vas a Continental, una estrella, gente corriendo de un lado para el otro. No, que llamó, se cortó, se cayó el llamado. Llamó al otro. Bueno, sí. En Continental está saliendo por hongo, en Mitre, no sé quién. ¿Todos quieren tener a la misma persona en el teléfono? Sí. Ya llegó una especie de embolia de productor periodístico, se llama. Que ya en un momento ya no se le ocurre una idea a ninguno y hacen lo que hace una masa amorfa que van... Van haciendo cosas en general. Que no es lo mismo que una masa amorfa, que es de allá de... Sí. De Texas. Que es más minimalista. Fiesta minimal. Sí. Fiesta minimal. Pero, ¿por qué no? Luis Fácil Lavalle puede estar también ahí, ¿eh? ¿Quién te dice? Todo tiene que ver con todo. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber estado acá, señora Ana Carolina. Fuertes aplausos, gracias por venir. Lo mismo. Gracias a ustedes. El uruguayo Gustavo Lista con la peli que vi anoche. Estuve muy contento. Muy bien, estuviste muy bien. Ale Quiroga estuvo bien más en la producción, un poco ebrio, en la producción del programa. El señor Darío Góngora con asistente y futura operadora de la semana que viene y la otra. ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿La que viene? ¿Las dos venís? Perfecto. ¿Te gusta el programa? Claro, ¿qué va a decir? Pobre. ¿Y Góngora dónde se va? Góngora se va a Miami en exclusiva. Se pone los cortos, se va a Miami de vacaciones. Muy bien. Góngora, Góngora, Góngora. Mañana a las 12 de la noche por Splendid, vuelve la hora doble, vuelve la alegría M990. Y si quieren escuchar este programa o recomendárselo a alguien, en www.lahoradoble.com.ar. Hasta mañana. Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Toda la programación de Radio Splendid está en www.splendid990.com.ar.